¡Ronquillo! ¡Sondeame por la uno! ¡Machaca, machaca! Si tú quieres salir de fiesta, cuando es de día, cuando es de noche, consigue feria, consigue un coche y una morrita para cotorrear. El cotorreo está bien chilo, los de Azabache ya están tocando, pero la raza se está acelerando. ¿Qué es lo que quieren? Me pregunto yo. Machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, sobres, sobres. El refuego está bien chido, toda la raza ya está bailando. El compa Pancho ya anda bien pedo, el del bajo sexto se anda cagando. El cotorreo está bien chido, los de Azabache ya están tocando, pero la raza se está acelerando. ¿Qué es lo que quiere? Me pregunto yo. Machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, sobres, sobres. Y este es el galope. ¡Azabache! ¿Qué está lleno? Comiendo machaca. Machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, machaca, machaca, machaca, machaca, chaca, sobre, sobre.